No, porque supuestamente el protocolo que se dio es que se implemente el uso de tapabocas, pero que no es obligatorio. Pero bueno, los obligan, o sea, tienen que estar todo el rato. Los relatos que yo publiqué, o sea, son todos re feos. Hay nenas que tenían los tapabocas todos transpirados, o sea, una locura, salen descompuestos, no, no disfrutan nada.